Y esta otra del monte es una joya, porque este era el pibe poliamericano que había venido, que yo nunca más volví a verle. Y vamos, si mis primos saben de esta foto, que creo que en su vida la han visto, ellos con el ramito así, esta tontería americana, porque esta foto es muy americana, que era primo de Pauli. Era de los de... Sí. Un tío que estuvo allá. Un tío, claro. Sí, que estaba para allá. ¿Cómo se llamaba? ¿Aníbal, a lo mejor? No, Aníbal no. Aníbal era el hermano de... Ay, ¿cómo se llamaba? No me suena. Mandín. Eso es, Amando. Exacto. Que vivía en América, vivía en Estados Unidos. Y claro, estos venían con otros conceptos de las cosas y traían un pedazo cámara, que de eso sí me acuerdo. ¿Y los que están ahí entonces quiénes son? Así, por pues son Pauli, Mariluz... Yo, que me espanto de verme con esa chaqueta, mis primos José Ramón y Carlos, y el chico este, Amandín, también, el americano.